El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30. Por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos sintonizan en esta tarde de lunes, de largo lunes otra vez. La semana empieza, el tráfico feroz, las ocupaciones de nuevo convocan, pero en fin, vamos a hacerle buena cara a la semana larga. Estamos una vez más con ustedes por la 940M. Esperamos que el día de hoy haya bastante sintonía. Y si no, las comprometidas gentes que siempre nos escuchan. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de las madres de la Plaza de Mayo. El tema de esta semana va a ser en general las luchas de las mujeres en Latinoamérica. Las luchas, las conquistas, los logros. Los posicionamientos que ha habido desde las luchas de las mujeres en Latinoamérica, y así abordaremos cada día un tema diferente. Hoy vamos a hablar de esta experiencia histórica que ocurrió en la Argentina del 76, en la dictadura de Videla, en la que se conformó una asociación de mujeres organizadas en torno a la desaparición de sus hijos, de la desaparición de los jóvenes que en este contexto de la historia lucharon por una sociedad más justa y desaparecieron en manos de la dictadura, del poder. En ese sentido vamos a hablar hoy de este tema, ¿no? De la Plaza de Mayo, de las madres que se organizaron políticamente. Vamos con una cancioncita que es de la Bersuit. mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se ha. Y mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Mira, solo voy a volver, siempre me vas a ver cuando regrese de este vuelo eterno. Teníamos el temita a la voz del Pelado Cordera de la Bersuit Vergarabat. Este temita es bien importante, digamos, como que para rescatar la memoria histórica de lo que pasa, ¿no? De las historias invisibles, de las personalidades anónimas, de esas luchas sin nombre que tienen mucha fuerza. En la dictadura de los 70, muchos de los chicos que eran desaparecidos eran sedados, drogados, vendados sus ojos y expulsados de un avión hacia el agua, hacia el mar. Entonces, en ese sentido, les hacíamos escuchar esta canción que recoge de la manera más poética esta lucha encarnizada de los jóvenes, de los estudiantes que luchan por un mundo mejor. Las Madres de Mayo inicialmente luchaban por recuperar con vida, por una lucha concreta, puntual, ante los detenidos, de los desaparecidos del gobierno, de la dictadura. Inicialmente, luego restablecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Posteriormente trataron de continuar lo que ellas entendían como la lucha que intentaron llevar a cabo sus hijos. Así, recogiendo este legado de los hijos de las Madres de Plaza de Mayo, desaparecieron durante el proceso de reorganización nacional entre el 76 y 83, cuando los militares entregaron al poder a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre del 83. La cifra de personas detenidas desaparecidas es un número que aún está en discusión. El informe de la CONADEP, cuando se encargó de recabar las denuncias en el Nunca Más, fue de 8.961 personas, considerando una lista abierta porque solo contaban los casos denunciados hasta 1983. Las Madres de la Plaza de Mayo reivindican la cifra de 30.000 desaparecidos y consideran que muchos casos no fueron denunciados. Para algunos militantes de derechos humanos, como Graciela Fernández Mejide o Santiago López, exmiembros de la CONADEP. Se trataría de una cifra simbólica nada más, ya que el número exacto no se puede conocer. Para la Secretaría de Derechos Humanos la cantidad rondaría los 13.000, porque se basa en las indemnizaciones otorgadas por el Estado argentino a los familiares de las víctimas. Como vemos, un número nada más. Las Madres de la Plaza de Mayo combinan en su ideario la lucha por los derechos humanos y el respeto y la valorización de los ideales por los que lucharon sus hijos. El pensamiento de las madres se expresa en varias consignas que definen la dictadura y la posibilidad de lucha contra ella y posteriormente, así como el sentido de la memoria. La única lucha que se pierde es la que se abandona, decían una de sus consignas, como que han recogido otras luchas en Latinoamérica, acá en Ecuador, el caso de Pedro Restrepo, que por sus hijos decía resistir es vencer. Y ni un paso atrás, algunas de las consignas famosas de las frases de las Madres de Plaza de Mayo. La presidenta de la Fundación Gede de Bonafini expresó sobre la política y los derechos humanos lo siguiente: no aceptamos ningún cargo político, pero obviamente que hacemos política. No somos un organismo de derechos humanos ni una ONG, somos una organización política, sin partido. La vida vale vida, y el otro soy yo, el otro soy yo, el otro soy yo. Así también dos de sus consignas reflejan la dirección y el impacto que tuvo esta lucha social de esta organización sobre el resto de las luchas sociales, de las expresiones de lucha. Socializar la maternidad, decían. Le prometimos a los hijos que no los íbamos a abandonar, y no les hemos abandonado. Les prometimos que no iba a haber un solo militar que pudiera salir a la calle a poner un cartel o una foto. Y no han podido. Llenamos la ciudad con las fotos de nuestros hijos, con sus hermosos rostros, con sus hermosos ojos, con sus sueños y con sus esperanzas, sin nombres. Porque las madres, en un acto absolutamente revolucionario, socializamos la maternidad. Mientras todos decían, mi hijo no hizo nada, a mi hijo se lo llevaron por la novia, a mi hija se la llevaron porque tenía una amiga. Todos ponían una excusa. Había pocos que querían reconocer que se lo habían llevado porque hacían algo, porque estaban comprometidos, porque amaban. ¿Y qué quería decir socializar la maternidad? Creo que es el acto más revolucionario que las madres hicimos, además de ir a la plaza. En un momento en donde todos hablaban de la reconciliación, de la paz social, de trabajo, de todas estas cosas que se hablan cuando se quiere, que uno se quede tranquilo, de la tolerancia, cuando uno se hablaba de todo eso, nosotros socializábamos la maternidad. ¿Y qué quiere decir eso? Hacernos madres de todos, sin elegir desde el guerrillero que estuvo con el Monte Tucumano, al compañero revolucionario de la ciudad, al que alfabetizaba, a los curas que defendían y protegían a nuestros hijos y que también se los llevaron, a esos pibes de la noche de los lápices, a los trabajadores, esos sindicalistas honestos, serios, grandiosos que hacían sentir que el trabajo era lo mejor que nos podía pasar. Socializar la maternidad fue el hecho más fuerte de las madres y el compromiso político más firme. Y empezamos a llevar denuncias para 100, 200. Los jueces nos decían, ¿y ustedes saben lo que están haciendo? Y nosotros respondíamos, claro que sí, pero no se puede. Y sí se puede, ¿cómo que no? Esta acción a cada madre le llevó su tiempo. Ninguna madre pudo evolucionar de un momento para otro. Había que sacar el nombre de cada hijo del pañuelo, dejar la foto que llevamos en el pecho colgada, dejar de pensar en nuestro hijo para pensar en todos los hijos, porque todos, no importa de qué partido u organización, querían lo mismo. La liberación de la patria, querían trabajo para todos. Salud, dignidad, educación y formación política. Y eran alegres, eran felices, trabajaban, nunca estaban cansados, estudiaban y tenían una militancia muy activa. Cada madre tomó su tiempo y poco a poco todas nos sentimos orgullosas. Grandes por tener tantos hijos, por reivindicarlos, por decirle al mundo entero que es mentira, que no es que no hacían nada, se los llevaron por estar en una libreta, se los llevó la novia. No, se jugaron el todo por el todo. ¿Cuántas veces nos repitieron, no importa mamá, cuánto tiempo uno viva, sino para qué y por qué uno está viviendo? Y es verdad, tenemos un orgullo inmenso de tener estos hijos. Manifestó Jebe de Bonafini. Otra de las frases que daba cuenta del imaginario, de la potencia de su lucha y de su pensamiento, decía, la revolución empieza por la transformación personal. No es que uno tiene que dar una bolsa de ropa que nos sobra. No tiene que dar la mejor comida, la mejor cama y lo mejor que tenemos, que es la vida. Poner la vida y el cuerpo al servicio del otro, eso es la revolución. No es salir a tirar tiros por la calle, qué esperanza. La revolución es cuando uno se transforma, primero uno. No hay revolución sin hombres nuevos, sin hombres que se puedan transformar. No importa cuántos años tenga uno, es mentira que hay que empezar de jovencito. No, mi transformación cuando tenía 49 años, cuando desapareció mi hijo. Ahí me convertí en otra persona, me convertí en otra mujer, en otra madre. Porque las madres de nuestra época siempre estuvieron ligadas al sacrificio, a criar los hijos, limpiar la casa y tener prolija, toda lustrada, cuidar al marido, no a la revolución, a la madre revolucionaria, comprometida con la política. No la mujer que tenía que hacer política en esa época de política, hablaban los hombres, las mujeres de la cocina y de los hijos. Hasta una próxima ocasión, el día de mañana tendremos otro tema sobre las luchas de las mujeres. Esperamos que nos sigan sintonizando, les agradecemos por su tiempito y por su oreja. Saludos a mi mami también, que hoy me está escuchando. Hasta una próxima, gracias. Duérmete por fin, Carlos Santiago. Duérmete tranquilo, Pedro Andrés, que ya no vendrán los hombres grises a turbar con la crueldad hiriente su alegría adolescente que hoy no está. Más de 20 años han pasado sin que ustedes dos regresen más. Y el corazón del pueblo que los acunó, el lo logrado al fin hallarles y por eso barrullarles mi canción. Duerman que en sus sueños estarán de vuelta en casa al fin. De vuelta en casa al fin. Duerman que dormida espera su mamá. Y si en sus sueños vuelven, hasta sonreirá. Santiago, no hay ningún temor, Pedrito Andrés, pues la plaza aún sigue de pie con voz común. Su padre quien levanta como enorme antorcha blanca una luz. Duerman que en sus sueños estarán de vuelta en casa al fin. De vuelta en casa al fin. Duerman que dormida espera su mamá. Y si en sus sueños vuelven, hasta sonreirá. Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.